De La Rioja estamos con María, ¿no? Una de las chicas que atiende, ¿no?, en este local. Bueno, consultándote, María, sobre las ventas de las camisetas, ¿no? Uh-huh. Sobre las camisetas de Argentina, ¿cómo se ha dado, ¿no?, en esta previa? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mira, la verdad que hasta ahora ya no hay nada, nos quedan muy pocas camisetas. Se vendió en el lapso de la semana, se vendieron muchísimas. Se vende mucho por crédito personal. Y bueno, y hasta ahora, mira, tenemos dos o tres camisetas nada más. Es lo que toda la gente vino, llevó. Es impresionante, nada que ver como años anteriores. Ahora se llevaron todo lo que es referido. Teníamos alternativas también, otra camiseta de 89 pesos, teníamos las camisetas del Mundial pasado que nos habían quedado también, y se vendió todo. ¿Se vendió sí. ¿Una cantidad aproximada de cuántas de las camisetas que se vendieron? Y mira, nosotros estábamos trabajando aproximadamente con 200 camisetas. Tenemos nosotros 7 sucursales. Y bueno, y se vendieron todas. ¿En las otras sucursales también se quedaron sin camisetas? Sí, también. No hay stock, ahí podés llegar a conseguir 3 o 4 más de esas, ¿no? O sea que estamos hablando de casi 1.500, un poco más de 1.500 camisetas, sí. Que ya todos los modelos, ya sea Sí, de todos los modelos se vendieron. O sea, no hubo excepción acá. Buscaban, por supuesto, siempre la Adidas, ¿no? La oficial. Y cuando ya no vieron que ya no había más del oficial, compraron de las otras. Uh-huh. Es otra marca. Bueno, ¿van a llegar más camisetas? Y estamos esperando. Se hizo el pedido, así que estamos esperando que repongan. Espero que nos manden. Lo que pasa es que nosotros somos todavía un pueblo muy chico comparación de otras provincias, ¿no? Uh-huh. Y entonces priorizan siempre las casas mayores en Buenos Aires y Córdoba. Pero bueno, esperamos que nos manden algo. Esperamos que... Bueno, recién empieza esto, ¿viste? Sí, de todas formas el espíritu mundialista. Sí, totalmente. La gente grande es impresionante, la emoción que tienen también. Vienen con los chicos, vienen con sus nietos a buscar camisetas y es lindo, nada que ver el ambiente como los otros años. Está bien. Sí. Ahora, con respecto a camisetas de otros países, ¿también se han vendido algunas, digo, en este tema del mundial? Sí, muchísimo. Teníamos la campera de... ¿Cómo se llama? De... Bueno, tenemos la de Italia, teníamos la de Holanda, de todo, y se vendió, se está vendiendo. Se vendió mucho la de Italia, la de... ¿Dónde jugaron? ¿Cómo se llama? Liverpool, ¿dónde están jugando ahora? De Sudáfrica, sí. Bueno, también se vendieron, impresionante. Y ya tengo una sola, es lo que nos están quedando. Bueno. Pero re bien. Bueno, un marco más que positivo, digo. Sí, por supuesto. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahí está, agradecemos mucho a María, bueno, quien trabaja en esta casa, acá en los aeropuertos, frente a la plaza, pero lo importante es de que se han vendido muchas camisetas, estamos hablando de algo más de 1.500 camisetas, al menos en estas casas de venta de ropa deportiva, que cuenta con 7 sucursales, 200 por sucursal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido más que positiva, porque más allá de la camiseta oficial, la Adidas, ¿no?, la gente optó también por las alternativas de otras marcas, ¿no?, más económicas también, las cuales con mucha emoción la gente, sobre todo, como decía María, gente mayor, accedió, vino a este lugar con la idea de tener su camiseta de Argentina para este mundial. Bueno, Carlos, los precios, bueno, varían muchísimo, ¿no? Desde las camisetas que uno dice que son originales hasta las otras, varía muchísimo eso, ¿no? Exactamente, porque hablábamos de una camiseta alternativa de 89 pesos, como uh-huh. nos había detallado, varía hasta 250 pesos, ¿no?, que es la que vale la camiseta oficial, la camiseta del mundial pasado, la que usó Argentina en Alemania 2006, tenía un precio de 189 pesos, por ejemplo, ¿no? Pero esos son los precios, los números a los cuales varían los precios de las camisetas. Bueno, así que la gente se decidió a comprar entonces camisetas de Argentina, gorros, todo lo que sea, digamos, para poder alentar al equipo nacional, ¿no? Exactamente, que forma parte de este clima y de estas expectativas, ¿no?, que cae con la selección en este Mundial de Sudáfrica. Bueno, la verdad que esa es la expectativa que tienen todos, ¿no? Ese comercio, bueno, y varios más de deportes, sin duda han hecho lo mismo, ¿no, Carlos? La venta ha sido masiva. Sí, han tenido una venta masiva en donde de la camiseta que usó Argentina en el Mundial 86, una reedición que se hizo, ¿no? Que es de la marca Le Coq Sportif, en el cual las camisetas varían entre los 70 y los 80 pesos, ¿no? Que es la tradicional celeste y blanca, y la azul, y que es esta la camiseta que también la gente opta por comprar. Bueno, el lugar donde estabas vos es Carlos A. Deportes, ¿no? Carlos A. Deportes, acá frente a Plaza 25 Mayo. Muy bien, Carlos. Ya creo que nos despedimos del contacto contigo, porque bueno, a 10:30 estamos ya directamente con Buenos Aires para llevar la transmisión de Sudáfrica con México. Un pálpito para mañana, Carlos. Decime. Mira, Argentina va a ganar de manera ajustada. O 1-0, sí, o 2-1. Ah, pero me inclino por el 2-1. 2-1. Bueno, lindo pálpito te digo, ¿eh? Nos encontramos el lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana y lo mejor es que ojalá que gane Argentina, hagamos fuerza por Argentina. Ojalá. Hasta un abrazo, chao, hasta el lunes. Bueno, ya nos estamos despidiendo poco a poco. Marta, un pálpito suyo, a ver cómo...